Mirta Cruinca. Estamos en una situación de urgencia, yo me siento compuesta, tengo presión alta. Estamos rodeados, está la policía afuera, ¿qué? Y hoy me siento totalmente descompuesta. Tomamos la ambulancia y no viene. Hay dos retenes, es urgente. Que por favor, alguien entre con la ambulancia o la gente acá está rodeada. Hay tres policías en la casa. Se salió de control toda esta situación. Se necesita apoyo. Bien. Por favor, que la gente se movilice.